seguimos de cerca lo que sucede en Hachal y le damos y abrimos los micrófonos a nuestra hermana provincia, puntualmente a la asamblea de Hachal No Se Toca, porque hay novedades al respecto y estamos en comunicación con Domingo Jofré, que integra la asamblea, y le decimos buenos días, Domingo. Marco Barroso lo saluda, ¿cómo estás? Hola, Marcos, y un saludo muy grande para los oyentes de La Mosquitera y para los hermanos mendocinos. Muchas gracias por estos minutos y bueno, y contar a la audiencia esto, lo que está sucediendo nuevamente y el avance minero, ¿no?, en Hachal. Y una más, una mancha más para el leopardo sería. Una muestra más de lo que es la mega minería, una muestra más de lo que es la impunidad que les ofrecen los gobiernos cómplices de este tipo de actividades. Porque bueno, la noticia de los últimos días es que se hace otro operativo para sacar 100 toneladas de mercurio de la mina Veladero, que están acopiadas ahí de manera ilegal, producto de la misma faena minera, como un subproducto ahora indeseable. Antes se negociaba, se podía usar, pero ahora, después del acuerdo de Minamata, se ha prohibido el uso del mercurio para todo tipo de actividad en todo el mundo. No se puede utilizar mercurio absolutamente para nada por la toxicidad, claro, que tiene y por la cantidad de daño que ha provocado en distintas poblaciones, como la de Minamata, como algunas poblaciones en Perú también, en donde se produjeron algunos incidentes, y porque está comprobado científicamente que es un mineral altamente tóxico para la salud humana y para la naturaleza en general. Entonces, ahí queda demostrado una vez más, no solo que Asamblea Hachal No Se Toca tenía razón y estaba diciendo la verdad una vez más hace 4 años, cuando denunció el acopio ilegal de mercurio en la Alta Cordillera por parte de la empresa Barrick, y Asamblea Hachal No Se Toca también tenía razón cuando decía que la actividad ilegal de la mina Veladero producía un efecto que tenía que ver con porque la propia actividad es la que está produciendo esta acumulación del mercurio. La actividad está generando la acumulación de un producto que está prohibido su uso, almacenamiento y producción en todo el mundo. Entonces, por eso decimos, una mancha más de esta actividad ilegal que se está desarrollando con la complicidad del gobierno departamental, provincial y también del gobierno nacional en nuestro territorio. Decimos ilegal porque es una actividad que viola la ley de glaciares, porque ha destruido glaciares y está en área glacial y periglacial. Decimos que es ilegal porque viola la ley de medio ambiente, porque derramó solución cianurada en las nacientes de nuestros ríos. Viola la ley de residuos peligrosos porque produce y acumula residuos peligrosos como el mercurio, cuya denuncia hicimos nosotros hace algunos años atrás, y en aquel momento nuestro cálculo, nunca desmentido, fue que lo que tenían acopiado eran más de 400 toneladas, de lo cual se han movido en un primer operativo 100 y se han movido otras 100 ahora, o se están moviendo en realidad. Y nosotros calculamos que desde que hicimos la denuncia, que fueron más de 400 toneladas de mercurio las que tenían acopiadas en la Alta Cordillera, a la fecha se tiene que haber duplicado, si es que no se ha triplicado la cantidad. Uh-huh. Es una cuestión que no tiene una explicación lógica, porque están a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, tal vez un poco más, están en área glacial y periglacial y sobre las nacientes de nuestros ríos, manejando toneladas de cianuro para hacer la sopa química con la que riega la montaña triturada para sacar los metales, y como subproducto de esa actividad también se está generando un producto que, diseminado en la naturaleza, que es sabia, no causa ningún inconveniente, pero cuando lo acumulás ya realmente se convierte en una verdadera bomba de tiempo. Una garrafa de esas que se puede escapar, que contiene una tonelada, y te digo garrafa porque se parece mucho a una garrafa de gas de 10 o 15 kilos, una garrafa de esas contiene una tonelada, llega a haber un accidente, ese mercurio es incontrolable y contamina absolutamente todo por donde va pasando. Nosotros hemos descubierto, además de los derrames reconocidos por la empresa, el primero, que nos enteramos de casualidad también por un mensaje de texto en el 2015, los otros en 2016. Pero nosotros nos hemos enterado después, gracias a los análisis de la UNCUYO, que hace un año y medio que no viene porque no es convocada por el municipio con pretexto de la pandemia. La UNCUYO nos pasaba los resultados mensualmente y teníamos que pelear mes a mes para que nos entreguen tarde los análisis. Allí descubrimos más de una docena de derrames y los descubrimos precisamente por la cantidad de mercurio que venía disuelto en el agua. Qué grave. Que en algunos casos, claro, porque si se derrama solución cianurada, el cianuro puede que lo anulen de alguna manera con hipoclorito de sodio o puede que se quede en el ambiente, que se disuelva. Tiene ese poder químico, digamos, esa facultad química. Pero el mercurio no se puede disfrazar con nada. Y cuando se produce una lixiviación fuera del valle de lixiviación, se liberan un montón de metales, entre ellos el mercurio. Y nosotros hemos detectado en algunos análisis de 2018, por ejemplo, hasta 50 veces más mercurio que en el derrame del 2015. Imagínate lo que es una faena minera en Alta Cordillera. Así que ahí, esa sensación de tristeza, esa sensación de decir, lamentablemente una vez más teníamos razón, y esa bronca que da el sentirse tan ninguneados como población, como ciudadano, por parte de las autoridades que deberían representarlo, tanto la intendencia de acá, de Hachal, que es penoso el comportamiento que tiene de genuflexión ante las mineras, el gobierno de la provincia de San Juan, que lamentablemente funciona como una sugerencia de las empresas mineras, y el gobierno nacional tapándose los ojos, los oídos y la boca ante esta situación que es aberrante. Qué grave, ¿no? Porque van a ser 100 toneladas de mercurio que van a salir de Mina Veladero y van a circular por las rutas argentinas hacia Bahía Blanca, digamos, sin... Y nadie sabe por dónde. Eso, ¿no? Nadie sabe por dónde. Las dos rutas, son tres las rutas que hay que tener en cuenta. Llega a haber un accidente, como decís vos, Domingo, es un desastre. No quiero ni pensar. Vos sabés que cuentan... No, en este momento, perdoname, pero no me acuerdo el nombre de la población en Perú en donde un camión con mercurio volcó y se desparramó el mercurio. Y en la inocencia, mirá lo que te voy a contar, es terrorífico. Había niños que jugaban con el mercurio porque lo tocaban y se les escapaba de las manos. Eso ocurrió en una población en Perú, que en este momento no me acuerdo dónde, por ahí si lo investigás, te puede dar un poco más de datos, como te puede dar un poco más de datos lo de Minamata. ¿Qué es lo que pasó en Minamata y cómo tuvieron que reconocerlo y enterarse 50 años después cuando el daño en la población era irreversible? Te decía que hay tres rutas que hay que considerar para entender un poco lo que es esta aventura aberrante de la mega minería. La ruta del cianuro, que nadie sabe a qué puerto llega, qué ruta utiliza, en qué camiones va, hasta llegar a la mina para ser incorporada a los millones de litros de agua que nunca más volverán a ser agua, serán de allí en más y para siempre una sopa química que queda a perpetuidad en nuestra cordillera. Y son toneladas por día. ¿Me escuchaste bien? Sí, no, terrible. Toneladas terrible. De cianuro por día. Terrible. Acá me pasan Choropampa, ¿puede ser? Choropampa, Choropampa, Perú. Correcto, correcto. Correctísimo. Choropampa, Perú. La segunda ruta que hay que considerar es esta, la de los desechos que produce esta actividad, que por producir esos desechos ya es ilegal por el simple hecho de producir en su faena este tipo de desechos tóxicos. Claro. Entonces debería estar absolutamente prohibida, porque no es compatible con la vida, ni con el medio ambiente, ni con la naturaleza. Esa es la segunda ruta. Y la tercera ruta, que hay que tener en cuenta también, porque a quienes les gusta taparnos la boca con los números y decirnos, ustedes no saben nada porque genera miles de millones de dólares de exportación. No. Esa es la otra ruta, la ruta del saqueo. La ruta por donde se van, nadie sabe. Si van en avión, si van en barco, si van por tierra, los lingotes de metal doré en donde van el oro, la plata y varios otros metales que no son declarados, que son estratégicos y que son mucho más caros que el oro y la plata y que se los llevan sin decir absolutamente nada. Son las tres rutas, el tridente del diablo que le llamo yo, de lo que es la mega minería a cielo abierto, que nosotros tenemos enquistada de manera ilegal en la cordillera, en un área prohibida, y encima te están pintando con que ahora, como no es suficiente con lo que ya hizo Veladero, están amenazando con un proyecto que se llama José María, que es quizá más aberrante porque está Veladero usando 9 millones de litros de agua por día. El proyecto José María, que es la nueva novia que tiene el gobierno de la provincia de San Juan, porque tratan así, la tratan prácticamente regalándole flores a diario a los que están propiciando este proyecto, utilizaría casi 300 millones de litros de agua por día. Ah, se queda, o sea, los 9 millones que usa Mina Veladero no es nada comparado. Absolutamente nada comparado con lo que usaría. Y además, de una manera engañosa, porque es en realidad la mina José María es una parte de un gran proyecto que se llama Constelación, que sería lo más grande del mundo en cuanto al tamaño, porque ingresaría en el territorio riojano y también en territorio chileno. Pero no lo quieren decir porque como en La Rioja todavía no han podido entrar y les es más fácil a ellos del lugar donde están enquistados y casi apropiados de la cordillera, no han dicho eso y tampoco han dicho lo de Chile, porque en Chile han sido rechazados los proyectos megamineros, el de Pascualama, precisamente por el daño que hicieron en 40 hectáreas de Vegas. Entonces, como no lo dicen, no les va a resultar... Sí, no quieren alertar a la población, claro. No, claro, que no se den que cuenta no se, los riojanos y los chilenos que estamos en el norte de San Juan y la idea es meternos en su territorio. Eso es lo que piensa esta gente con ese proyecto que, repito, la punta de lanza se llama José María, pero en realidad se llama Constelación. Es prácticamente un territorio completo, mucho más grande y con decirte grande, mucho más grave, invasivo y destructivo que Pascualama y Veladero juntos. Domingo, la verdad que impresionante poder hablar con vos, que nos cuentes esto a la audiencia, que estemos alertas de lo que sucede en San Juan, repudiar totalmente esto, ¿no? El uso de esta agua. Después, ¿quién se toma esa agua? ¿Quién se anima? Nadie, nunca más queda. La de Veladero queda en una pila de lixiviación a perpetuidad y lo de José María quedará en diques de colas a perpetuidad. Para que te des una idea de lo que es el Valle de Lixiviación de Veladero, no se llama así de una manera romántica, Valle de Lixiviación. Es una planicie que en este caso ha sido tomada, es increíble lo que el gobierno de la provincia de San Juan ha permitido con Quioja y Uñac. Es el mismo lecho de un río que ha sido nivelado de alguna manera en 3 kilómetros de ancho y 7 kilómetros de largo, y ahí le han puesto membrana, de esa membrana de los techos, geomembrana, de 4 milímetros, para contener los miles de millones de toneladas de roca triturada donde se hace el Valle de Lixiviación. Ese es el Valle de Lixiviación, 3 por 7 kilómetros. Protegiendo una pequeña membrana, protegiendo que se meta por todos lados. Que se filtre para en una zona sísmica y totalmente frágil como es una zona rocosa. Que no tiemble, o sea, rogando que no tiemble nunca. Hubo episodios de temblores y terremotos con epicentro en Veladero. Imagínate, estamos en la provincia de San Juan. Claro, total. Bueno. Una locura. Como eso no les alcanzó, lo ampliaron al Valle de Lixiviación. Y como eso tampoco les alcanzó, hace poquito con bombos y platillos y con el festejo del gobierno de la provincia, hicieron otro Valle de Lixiviación de la mina Veladero. ¿Y eso es lo que va a quedar? Y eso es lo que va a quedar. Yo aprovecho cada vez que tengo oportunidad de conversar con alguien que nos escucha de algunas otras provincias donde no está el territorio entregado y donde tenemos que estar peleándolos con ellos adentro, les pido que no los dejen entrar. No los dejen entrar. Yo tengo casi 50 años y sé que en lo personal mi lucha será para siempre y si puedo se las voy a heredar a mis hijos. O sea, esta pelea, esta batalla va a ser para siempre, porque si alguna vez los logramos sacar, van a querer entrar de nuevo. Y vaya que ustedes lo sabrán, porque a ustedes se les están queriendo meter por todas partes, Y ahí está el mensaje. No los dejen nunca y asuman que esto va a ser para siempre, porque hasta que no exista una decisión política soberana de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional y de todas las provincias o estados de Latinoamérica y de todos los gobiernos nacionales de Latinoamérica para erradicar a las multinacionales contaminantes, vamos a seguir como hace 5 siglos, de saqueo, contaminación y crimen. Y mientras tanto, tendremos que ser los ciudadanos de a pie los que seguimos luchando, incluso contra los deseos inocentes, pero válidos también, de quienes dicen, si no es esto, me muero de hambre, tengo que trabajar o tengo que esperar a que el gobierno me dé algo y seguramente con las exportaciones capaz que por ahí venga, cuando en realidad es una mentira tan brutal como la misma actividad. Así que a pelearla desde abajo hasta que venga algún argentino. Domingo, gracias por tus palabras, la verdad, muy importantes difundirlas como decís vos, y te agradecemos por estos minutos y también la lucha de acá se acompaña. Gracias, Marcos, un abrazo muy grande, saludos a todos los mendocinos, al digno pueblo mendocino que sale a defender su agua por las calles.